nuestra amiga Marta Lum, voy a leeros y compartir con todos este bello poema titulado El silencio de las estrellas. Entre el mar y la niebla aparece una blanca estrella, como diciendo que es ella, una bella princesa. Y mirando con atención a su caballero de la realeza, pero con cierta ligereza, cuando enciende y apaga su corazón mientras llega. El silencio de las estrellas tiene miedo de lo imposible, y cuando caen lágrimas en el vacío, quedan tristezas en su azul cielo, sabiendo que son amores eternos. Caerán las nubes en forma de hielo cuando sean las 12 en el universo, y se unirán los luceros eternos para jamás separarse de nuevo. Grita, estrellita de mi cielo azul, rompe con ese silencio que no quiero. El miedo se apodera de mi cuerpo, la soledad ya ha muerto. Mis ojos te ven en silencio y mi corazón reclama tu tiempo. Amor, eres el alma de mis remedios. Pasa ligero, que hoy quiero que seas la estrellita que prenda nuestro universo.